11 de la mañana, 3 minutos, ya última hora. ¿Mira? El mañanero. Rápido se me pasó hoy. Te pasó rápido ahí, y bueno, llegaste un poquito más tarde por cuestiones personales, pero vamos a seguir hablando de la información de Mar del Plata y un caso bastante extraño. Yo te contaba, Ariel, que el 9 de julio estuve presente en el acto realizado por el Día de la Independencia, y cuando llegué vi unos carteles en algunos árboles de la cooperativa de choripaneros Mar del Plata, pero en un momento después la dejé de ver y me desligué de la situación. Resulta que la gente de la cooperativa fue apretada por personales civiles que se acercaron, los presionaron para que se retiren del acto. Para que nos comenten acerca de esta situación vivida el 9 de julio, estamos en comunicación telefónica con Claudio Jaime, presidente de la cooperativa de choripaneros Mar del Plata. Claudio, buen día, gracias por atendernos. Ariel y Juan te saludan. Hola, sí, buen día. Claudio Jaime es mi nombre. Buen día. ¿Qué tal, Claudio? Sí. Comentaba recién, ¿no? Ustedes se hicieron presentes en el acto del 9 de julio, pero no con la finalidad de reclamar, sino con la finalidad de respaldar a Gustavo Pulti, que los había recibido, ¿verdad? Sí, nosotros fuimos en una forma pacífica, sí, fuimos a apoyar el acto del 9 de julio y apoyar a Gustavo, digamos. Pero bueno, lo encontramos con esto, con este episodio que la verdad los ha dejado helado, y bueno, y hoy tuvimos que hacer una denuncia penal porque ya no sabemos cómo puede venir la mano, de qué lado puede venir. Ya que estábamos en el acto lo más bien, lo único que hemos puesto cinco cartulinas que hemos en las vallas del frente donde estaba Gustavo, como para hacernos presencia de que estábamos, que fuimos a acompañarlo, que somos agradecidos de que estaba gestionando nuestro trámite, y bueno, de pronto los de civil vinieron 3-4 efectivos, me agarraron a mí y me dijeron tomátela de acá, nada, me apretaron feo, digamos. Bueno, me pareció muy extraño, muy loco también lo que pasó, ¿no? Porque fuimos a apoyar la gestión y bueno, ya saben todo el mundo, creo que todo Mar del Plata sabe el petitorio de nosotros, que es pedir un trabajo digno y poder aportar al municipio las cosas como tienen que ser. Ustedes están pidiendo que se regularice la actividad. Hace unos días atrás estuvieron manifestándose o estuvieron presentes en la puerta del municipio. Fueron recibidos por Gustavo Pulti. ¿Qué le dijo Gustavo Pulti en ese momento? Mirá, en ese momento no fuimos recibidos por Gustavo. Yo vengo teniendo otras conversaciones con él. En otra área estuvimos dos veces juntos, pero en ese momento no fuimos. Fuimos recibidos por Alviolitti y por Bruceta, donde los pedía que levantemos los carros, porque si no íbamos a ser reprimidos, porque Gustavo estaba muy enojado que estábamos haciendo la manifestación ahí. Le dijimos nosotros que la gente ya había comprado la mercadería y no puede tirar la mercadería porque estamos viviendo una situación bastante delicada en la ciudad de Mar del Plata, donde la gente no puede dejar de su mercadería, perderla. Tal es así, por eso estamos en la lucha, que cuando tienen la mercadería se la saca, se la retiran. Así que bueno, dijimos, hasta que nosotros tenemos una hora más o menos para vender la mercadería, no cortamos las calles, no ocasionamos ningún disturbio ni nada, no tuvimos problema con nadie, solamente nada. Esas fueron las únicas palabras que tuve con Alviolitti y con Eduardo Bruceta, donde me decía: Gustavo está re loco, sacámelo. Yo digo, mirá, yo voy a esperar que se termine la mercadería, después levantaremos los puestos. Bueno, y esta gente el otro día en la manifestación también me dijeron de que vamos a ser reprimidos, en la próxima vez que vayamos al municipio vamos a ser reprimidos, y vamos a ser reprimidos mal, y principalmente yo. Así que nada, entonces lo dejo claro, hice una denuncia penal a los efectivos para que me a declarar y se a ver los identifique, quién son los que me apretaron de esa forma. Ya que yo le había dicho al Violite y le dije a Martín Añelo, le digo, fíjate que me están apretando acá la gente, tal así que me rompieron la remera y todo, le digo, y yo no estoy haciendo nada, estoy solamente parado al lado de la valla acompañándolo de la gestión de ustedes. Así que la verdad me pareció extraño y un episodio del tiempo de la dictadura, así que me parece que no es la forma de actuar ya te digo, no sé de qué parte vendrá, viste, si vendrá del municipio, vendrá de otra gestión o de quién vendrá, la verdad no sé, pero bueno, nosotros tuvimos que hacer la denuncia porque, bueno, nosotros tenemos que asegurar de no tener un problema a mayores. Quería consultar sobre esto, Claudio. Digo, ¿a quién le hacen concretamente la denuncia? Digo, estas personas que se acercaron a ustedes, como vos decís, literalmente los apretaron, ¿estaban vestidos de policía, estaban vestidos de civil? ¿Pudieron identificar a alguien en estos días que transcurrieron? ¿Tuvieron algún dato más como para saber de dónde vino esto? Concretamente, ¿a quién denuncian ustedes? ¿Qué es lo que están reclamando? Mirá, yo denuncio, para mí fueron policía, porque tenían, viste que a veces saben tener colgado en el cuello la credencial, bueno, si bien se tapaban, lo llamo en un momento, le digo a Martín Añelo, lo conozco a Martín, le digo, vení Martín, le digo, fíjate porque me están apretando, esto no sé qué miércoles le pasa. Le digo, yo vengo a apoyar la gestión y me miraba como que no podía decir nada porque, nada, había órdenes de alguien de que no se podía meter. Pero bueno, al Violite también le dije lo mismo, a Luca Fiorini también le dije lo mismo, estaba en el escenario, le digo, che, me están apretando, me metieron dos piñones en las costillas, le digo, a ver, ¿cómo es el fato? ¿Tan apretándome? Y nosotros no estamos haciendo nada, solamente ¿qué le puede haber molestado? Que hayamos puesto las cartulinas como que estamos ahí en la cooperativa. No creo que eso le haya molestado al intendente. La verdad que yo esperé el fin de semana haber recibido un llamado del intendente o de algún secretario donde me venga y me diga lo que pasó, lo que sucedió, y que llame de una vez por todas a estos policías y que sean sancionados como tienen que ser, porque la verdad que se terminó el tiempo de la dictadura. Nosotros no estamos peleando por algo ilógico, estamos pidiendo aportar al municipio, pagar los impuestos como tiene que ser, y que se termine los aprietes como fueron ahora. Claudio, a mí me llama la atención que, digamos, tenés un contacto fluido con representantes de la municipalidad, decís que tenés diálogo con Gustavo Pulti, pero sin embargo la actitud de ellos para con ustedes es bastante violenta, no solamente con lo ocurrido el día jueves en el acto, sino por lo que decís el día que estuvieron presentes en la puerta de la municipalidad, con amenaza por parte de Bruceta y de Aiello, que les dijeron que se retiren o lo sacaban a la fuerza, ¿no? No, Martín Añelo no, en ese momento no. Bien, me llamó Al Violetti y Bruceta, no, perdón. Y Bruceta. Martín Añelo no tenía nada que ver, solamente estaba en el acto, tenía que yo lo saludé, porque bueno, yo antes voceaba y eso, entonces lo saludé por ese motivo. Pero la verdad, por eso ya te digo, me parece extraño, no sabemos si viene de la parte de él, de la parte de la intendencia, la parte de lo que nosotros estábamos protestando, que estamos protestando a Vilma Baragiola, a Coria, que habían dejado el petitorio de nosotros trabado. La verdad que no sabemos, ya te digo, yo no puedo llegar a decir fueron ellos o no fueron, la verdad no lo sé, porque bien podían saber ellos, por quién tienen las custodias de ahí de donde está el escenario, pueden saberlo ellos. El intendente, si quiere, levanta el teléfono y me dice, bueno, ponete la persona acá al frente y decime a ver quién son los que, por qué lo apretaron a él, qué sé yo. Yo habría hecho un llamado y habría hecho eso para no tener problema conmigo. Si bien, ya te digo, no tenemos ningún problema, pero no están de acuerdo que tampoco cortemos nosotros. A ver, nadie está contento que en estos meses de elecciones seamos nosotros dañando las gestiones de nadie, ¿me entendés? Pero bueno, nosotros estamos pidiendo, desde enero que estamos pidiendo esta lucha, estamos haciendo este reclamo, donde queremos de una vez por todas que se termine la parte ilegal y podamos empezar a aportar al municipio y que la gente no sea hostigada o sacada a la mercadería o bien se pueda dejar trabajar, y nosotros lo que queremos es pagar los impuestos y podamos trabajar como tiene que ser. Como en la ciudad de La Plata, por ejemplo, en los espacios verdes, fíjate que se está trabajando y se está trabajando muy bien, se está ordenando. Acá hay que hacer un trabajo de ordenamiento y enseñar a trabajar un poco a la gente. Lo que yo medio tramito también a los señores, a los ejecutivos, digamos, que hagamos cursos de manipulación de alimentos, que se termine el carbón, se pongan parrillas acá, que se ayude a gente que esté con bajos recursos, se ayude. Como yo le he dicho a la señora Coria el otro día, vos no me tratás mi proyecto, pero sí tenés estás jugando con una gestión de Mauricio Macri, donde él les ha puesto los lugares y ha apoyado el tema de los principales en la costanera. Más uh-huh. concreto que eso, Vilma Barahona. Pero nadie tuvo el coraje, y tienen todo mi teléfono, de llamarme por teléfono y decirme: Claudio, mirá, esto es así. Uh-huh. Nosotros ahora, en este momento, ya te digo, hicimos la denuncia y ahora estamos formando una ONG para tener personalidad jurídica, como para empezar a que nos den un poco más de bolilla y podamos tramitar mejor las cosas. Así que bueno, esperemos que se solucione este problema, y en la próxima manifestación que nosotros vamos a ir, la vamos a anunciar más adelante, vamos a estar más gente todavía, que no seamos reprimidos, como han dicho, vamos a estar ahí presentes, y bueno, que nos den una solución. Para eso nosotros lo hemos votado, y lo que estamos pidiendo es aportar al municipio y que se termine de una vez por todas estas represalias que hubo hacia mí y hacia los compañeros. Uh-huh. Y sí, quería consultarte, Claudio, obviamente repudiando todo esto, el tema de fondo, digo, ¿en qué está hoy el tema, el reclamo de ustedes de la regularización de la actividad? Hoy por hoy, en concreto, ¿en qué estado estamos con eso? Mira, se presentó el 9 del 1, nunca avanzó de la comisión de obra. Se pusieron en caprichoso, ya están los informes, todo, y la señora Coria no lo pone en la orden del día, así que no ha avanzado. Sí, Luca Fiorini va a presentar un proyecto, va a presentar también un proyecto, esperemos que avance también el proyecto, pero bueno, nosotros verdaderamente los choripanes, también creo del Chihuahua también presentó proyecto, y bueno, y todo eso ocasionó, Ascona también presentó también los food track, uh-huh. y todo eso ocasionó un enlace donde hay rivalidades de poder, donde, a ver, quién es más fuerte, le vamos a dar el lugar. Entonces, se van dilatando las cosas para que se vayan calmando las aguas, y verdaderamente, nosotros Mar del Plata somos los choripaneros que estamos trabajando por todos los lugares, y los doy a pasear a todo el mundo, que vayan y pregunten de la cooperativa Los Choripaneros, están todos agrupados hacia nosotros, y nada, y siempre hemos trabajado, así que, pero hasta el momento no tenemos nada en concreto que lo hayan dado. Ya te digo, hemos charlado con Punta y lo ha dicho, sí, está todo bien, Bruceta también fue uno de los promotores, Bruceta también, de avanzar en este proyecto, te soy honesto, él siempre ha jodido así a los muchachos, che, armen algo, empiecen, porque, claro, él tampoco quiere tener problema con la gente, porque la realidad, pues sacarle la mercadería que hoy, venía a sacarme las cosas a mi negocio, si yo tengo un arma, te puedo pegar un tiro, te voy a pegar un tiro, esa es la realidad, me está dejando sin comer, eso es lo que está pasando, y entonces la reacción de los choripaneros, o hamburgueseros, o los que trabajan en la noche, imagínate de la manera que se ponen, y violentamente van acompañados con policía, y también, bueno, ya te digo, van de una forma bastante agresiva que bueno, hasta el momento no, ya te digo, no se ha llegado a ninguna solución. Claudio, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación telefónica, estamos también pendientes con lo que suceda, te volveremos a molestar seguramente en el transcurso de los días. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por darme este espacio.